raíces me heredó al andar, valiente en la arena, parado en el mar. Te busco en mi paz, te busco en mi guerra, y hoy solo quiero escapar. ¿A dónde estás tú? Encontrado en el instante y la eternidad, almas de piedra en estatuas de sal.